Hoy bien tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con Gustavo López, que es abogado, periodista, docente universitario y presidente de Forja. López, acá estamos con Alperín para charlar con vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alperín? ¿Qué tal a toda la mesa? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, a propósito de la reunión que van a tener los radicales que apoyan al kirchnerismo, queríamos que nos cuentes un poco cómo va a ser eso. Mira, mañana estamos haciendo un congreso que lo hemos denominado del radicalismo popular en el proyecto nacional. Uh-huh. Dos sectores políticos, el Movimiento Nacional Alfonsinista, que lidera Leopoldo Moró, y el Partido de la Concertación Forja, que presido a nivel nacional, ambos sectores, en el caso del alfonsinismo, todos del radicalismo, en el caso de Forja, de mayoría radical, nos vamos a reunir para refundar un único partido político, el MNA Forja, pero que no es un hecho más, porque en la tradición radical lo partidario tiene una trascendencia central, digamos, es algo así como la madre, ¿no? Cuando uno se va del partido es que cortó el cordón y ha ocurrido una catástrofe. Y yo creo que esa tradición que no tiene el peronismo por los 18 años de proscripción, digo, nadie se preocupa en el peronismo si se presenta por uno u otro partido, porque lo importante es sentirse peronista, y en el radicalismo históricamente los cortes han sido peleas brutales. Ahora, el radicalismo, que nació como el primer partido popular de la Argentina moderna, de la Argentina democrática, hoy se ha convertido en el furgón de cola de Mauricio Macri, es decir, del jefe del neoliberalismo y conservadurismo en la Argentina. Entonces, este paso trascendente que estamos dando por esta historia que cuento de lo partidario es fundar un partido alfonsinista, un partido forjista, que, como decía Jaureche en el 35, él renunció, perdón, Homero Manzi, dice: renuncio a la Unión Cívica Radical para no renunciar a mis principios radicales. Entonces, vamos a hacer un congreso, sellamos el acuerdo para fundar este nuevo y único partido del radicalismo popular. Implica que entonces hay un radicalismo conservador del otro lado, y cierra el acto nuestro candidato a presidente, que es Daniel Scioli. Y para nosotros hoy la separación de veredas de lo nacional y popular por un lado y lo conservador por el otro, más que pasar por el nombre de un partido, pasa por frentes electorales, porque Macri tiene radicales, peronistas y algún socialista que lo apoya, y en esencia no son ni radicales ni peronistas, digo, son conservadores que usan ese nombre, y entonces nosotros decimos, bueno, la centralidad del peronismo histórico, el de Perón, el de Evita, el de Néstor, el de Cristina, la centralidad del radicalismo alfonsinista y forjista, el socialismo para la victoria, los movimientos sociales, formamos el Frente para la Victoria. Entonces, le estamos dando unidad a este radicalismo alfonsinista y popular en un único partido político. Ahora, Gustavo, cuando se consagró oficialmente la fórmula con Macri, ahí debe haber sido el momento de mayor tensión en el radicalismo. ¿Y qué pasó con los que estaban disconformes? ¿Tenían la variante de ustedes, de Forja, tenían la variante del alfonsinismo? Sí, ¿y otro sector qué hizo? Los primeros disconformes crearon el MNA, ¿sí? Ajá. Digamos, en ese momento dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Y otros se mantuvieron inorgánicamente, es decir, se quedaron protestando, pero sin tener a dónde ir. Y me parece que lo que nosotros le estamos dando es la posibilidad de ir a algún lado. Y ese lado es volver a las banderas, en todo caso del 83, pero actualizadas al siglo XXI. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con los 30, creo que, dirigentes radicales de Córdoba que se sumaron a la fórmula kirchnerista de Acastelo? Bueno, están con nosotros. Digo, algunos están en el MNA, otros están en Forja. Esos dirigentes ahora están en un único partido. Ahora, una pregunta te hago. ¿Por qué ustedes todavía se sienten radicales y no peronistas? Mira, es por una cuestión de tradición. Digo, yo me hice radical en el 73 porque, digamos, emulaba a Salvador Allende en Chile y me parecía que Alfonsín era lo más parecido que había en la Argentina. Y creo que en el 83 no me equivoqué. Si vos hoy me preguntás, yo no me siento radical, ¿sí? Me siento alfonsinista y kirchnerista. Tampoco me siento peronista, aunque comparto las banderas históricas del peronismo. Porque, a ver, digamos, por los mismos motivos que yo no soy peronista, otro puede ser peronista. Y no hay razones más que, qué sé yo, afectivas que me unen con Alfonsín. Ahora, el kirchnerismo, que es el fenómeno nuevo de la vida política argentina, es lo que a mí me vuelve a juntar con Leopoldo Moró. En todo caso, nos junta la historia que tuvimos hace 30 años con Alfonsín y este presente kirchnerista. Y a otros que vienen del peronismo y que se habían ido en el menemismo, qué sé yo, a Val Medina, el propio Parrilli, que estuvieron en el Frepaso, los volvió a unir la historia peronista, no la historia alfonsinista, pero a través de Néstor y Cristina. Y me parece que a lo mejor el día de mañana fundamos un partido nacional y popular que una la historia del radicalismo y del peronismo. ¿En cuántas provincias hay presencia del forjismo y del alfonsinismo? Bueno, ahora en las 24. Con esta unión, digo, nosotros teníamos en 12, ellos tenían en otras tantas, y hoy tenemos en los 24 distritos. Digo, estamos creando algo que si lo hacemos bien, es el partido político más grande después del PJ dentro del Frente. Ajá. Porque, digo, el que probablemente sea el próximo intendente de Posadas, Joaquín Losada, el hijo de Mario Losada, el ex senador, y su hija María, están presentes acá. El intendente de Río Grande, Tierra del Fuego, también. Está Malvina Tosco, la hija de Agustín, de Córdoba, pero también está Santoro, que viene de Los Irrompibles. Entonces, estamos dando la posibilidad de crear algo que no hay que confundir con la UCR. Porque vos me preguntás por qué sigo siendo radical. Sí. Es decir, no soy radical de la UCR hoy. No lo soy. Digo, vengo de esta historia y me siento nacional, popular y democrático. Ajá. Comparto los principios básicos del peronismo y los enriquezco con lo que fue el alfonsinismo. Bueno, ajá, esto da el MNA Forja, que ajá, tiene mucho de alfonsinista en el MNA, pero tiene mucho de peronista a través de Forja. Ahora, ¿qué pensás, Gustavo, que puede pasar, por ejemplo, si como están, parece, sugiriendo las encuestas, el 25 de octubre gana ya con primera vuelta la fórmula Scioli-Zanini? ¿Qué va a pasar con los radicales que acompañan a la fórmula de Macri? Mira, yo creo que ese radicalismo está en crisis. Ayer decía Leopoldo Moró en 678, son pocos los radicales que van a acompañar a Macri. Y esto es cierto, digo, los que no acompañaron a Sanz ya no lo acompañan. Y los que acompañaron a Sanz difícilmente voten a Macri. Hay muchos que se vinieron con nosotros. Vos mencionabas 30 dirigentes que son intendentes, sí, de la provincia de Córdoba. A eso hay que sumarle del resto del país. Y hay gente que se ha volcado por Margarita Stolbizer, con la que compartimos algunos principios, pero no compartimos la visión de la realidad. Digo, no compartimos la visión de este fenómeno político que es el kirchnerismo, y el cual o del cual somos parte desde una historia radical y otros desde una historia peronista. Yo no sé si el radicalismo desaparece como tal, pero me parece que nunca ha sufrido una crisis de la profundidad del actual. Nunca, absolutamente nunca. Ni siquiera en la década del 30, después de la muerte de Irigoyen, cuando deambuló por allí, o cuando se hizo antiperonista entre el 45 y el 72. Porque todavía era un radicalismo que representaba a una parte importante de la población. Creo que esa parte importante de la población, que es conservadora, hoy está representada por Macri. Entonces, cuando vos no representás nada, ¿por qué la gente te va a seguir? Claro, digo, claro. Si sos conservador, afiliate al PRO, no te afiles al UCR. Gustavo, te agradecemos mucho, tenemos que ir al informativo, recordarnos entonces mañana. Mañana Costa Salguero, sí, a partir de las 2 de la tarde el Congreso, a las 7 de la tarde acto con Scioli-Zanini. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Gustavo López, que es presidente de Forja y ahora es uno de los dos integrantes de este nuevo partido político, que es el Movimiento Nacional Alfonsinista y Forja, Moró y Gustavo López. Vamos al informativo ya mismo.